De inmediato les vamos a compartir los hechos noticiosos más importantes del día y por supuesto les entregaremos también lo más interesante del entretenimiento. Es el Café Mañanero, un gusto compartirlo. Empezamos entonces dando cuenta del tiempo para hoy. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Conectado todo el mundo. Empezamos el Café Mañanero y lo hacemos como de costumbre, dando cuenta del tiempo a esta hora de la mañana. Atención, la jornada pinta bien, cielo nublado, pero las temperaturas son bastante agradables, 20 grados centígrados a esta hora. Para hoy alcanzaremos una máxima de 24, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 2%, vientos 8 kilómetros por hora y una humedad del 59%. Y atención ahora a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,6. El petróleo lo encontramos en $111.07. Sube un 0,84% en comparación con la jornada anterior. Y estamos hablando del precio del Brent a nivel internacional. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.500 puntos, lo que supone una caída del 1,4%. Son los principales indicadores económicos, algunos titulares para destacar en el contexto de la economía. Las subidas de tipos frente a la inflación toman una dimensión planetaria, es decir, a nivel internacional. En lo que tiene que ver con los mercados, sí, y la economía, también decirles que España ha perdido 170.000 granjas en una década, pero produce 2 y 5 veces más cerdos y pollos. Bueno, algún dato para destacar en el día de hoy. La economía en el Café Mañanero. Y la actividad de los servicios en España repuntó en abril por la relajación de las restricciones contra el COVID-19. La gente estaba esperando este momento para salir y uno de los sectores que lo está agradeciendo es precisamente el turístico. Bueno, atención a otros titulares en que vamos a encontrar en el día de hoy que estaremos desarrollando. Los migrantes llegados a Canarias por vía irregular se han reducido en un 78% desde principio de año, según el Ministerio del Interior. Del ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud insiste en que la pandemia no ha terminado y que la vacuna protege frente a la enfermedad grave o incluso la muerte. De la guerra de Ucrania, seguimos pendientes y la última hora destaca que se han evacuado a más de 300 civiles de la ciudad de Mariupol en otra operación que ha llevado a cabo la ONU en conjunto con la Cruz Roja. Y en lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid estará representando a España en la final de la Champions. Ayer en una demostración, de una forma épica, en el último minuto logró empatar la serie y luego irse a los 30 minutos de añadido y en ese tiempo le ganó al Manchester City de una forma espectacular. La final entonces será el próximo 28 de mayo en la ciudad de París entre el Liverpool y el Real Madrid. Recordemos que el Real Madrid es el rey de copas. Así empezamos el Café Mañanero y para hoy tenemos como saludo musical a Marc Anthony. Aquí está con lo más reciente que tiene el artista en el mercado. Es noticia Marc Anthony porque se ha accidentado. Así como lo oyen, con una multitud en el estadio Rommel Fernández, esto en la ciudad de Panamá, que se han quedado esperando la salida de la estrella de la salsa, quien sufrió una caída de una escalera y está siendo atendido por médicos panameños. Así se pronunciaron promotores. Sí, así lo anunciaron incluso los mismos altoparlantes en la inmensa tarima donde debía presentarse el artista. El anuncio se realizó 5 minutos antes de su presentación y se desconoce su condición de salud. El caso es que ayer tuvo que suspender su concierto en Panamá debido al accidente que sufrió. Nuestro saludo musical entonces con Marc Anthony, deseándoles por supuesto pronta recuperación. La canción que estamos escuchando es lo más reciente que el artista tiene en el mercado, se titula Nada de Nada. Pero vamos a encontrar en su repertorio muchas canciones más. Es el caso de Flor Pálida. Feliz día para todos. Así comenzamos el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando. Que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya.

precisamente en ese país, ya que en septiembre del año 2015 tuvo también que suspender su presentación por recomendación médica debido a que el artista presentó un cuadro de deshidratación. Es lo que informaron organizadores del evento. Bueno, estoy leyendo textualmente la información que publica en estos momentos el diario La Estrella de Panamá. Estaremos atentos a la última hora sobre la salud de Marc Anthony, que repito, se ha visto en la obligación de suspender su presentación prevista en Panamá debido a un accidente. Accidente doméstico, podríamos calificarlo así. No hay más detalles sobre lo que le habría pasado al artista. Así empezamos el Café Mañanero. Son muchos los éxitos que tiene Marc Anthony en su repertorio. La lista es larguísima. Lo más reciente que tiene en el mercado es Pa' allá voy. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oye, pásame una fría ahí. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Allá me voy, pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy, pa' dónde está la rumba, pa' allá voy, pa' dónde están las chicas, pa' allá voy, pa' dónde me llamen, pa' allá voy, la calle me llama, ay, me llama. ¡Eva! Oye, pásame una fría ahí. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Donde me llamen, pa' allá me voy. ¿Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la rumba? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde están las chicas? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde me llamen? Pa' allá voy. La calle me llama. Ay, me llama. Ya voy, es lo más reciente que tiene Marc Anthony en el mercado. El artista es noticia en el día de hoy porque tenía prevista una presentación en la ciudad de Panamá. Y a falta de 5 minutos de iniciarse el concierto, se anunció que no se podía presentar debido a que habría sufrido un accidente doméstico. Se habría caído en unas escaleras. No hay más detalles, solo que estaría siendo atendido en un hospital de Panamá. No se sabe la gravedad de las heridas que habría podido sufrir, pero el caso es que se ha visto en la obligación de suspender su presentación en la capital panameña. Pronta recuperación para Marc Anthony. Esta es la noticia que encontramos en el contexto de la música y con la que abrimos el café mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. Y a Marc Anthony le deseamos pronta recuperación. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Encontramos hoy en el contexto de la actualidad que el hambre alcanza ya 193 millones de personas en el mundo. Lo informa la ONU. Unos 40 millones, sí, o unas 40 millones de personas se sumaron en un año al colectivo global que sufre inseguridad alimentaria aguda. Y es lo que alerta el informe anual sobre el tema. En América Latina, por ejemplo, y el Caribe, 12,7 millones padecen el flagelo. Las agencias de la ONU piden abordar las raíces de un problema creciente y alarmante. Ahora mismo estamos abocados ante una crisis que ha generado la guerra de Ucrania. Afecta precisamente el suministro de alimentos en el mundo que ya venía afectado por la pandemia. Nos preguntamos cuál es el plan precisamente de los países y de las distintas organizaciones para hacer frente al hambre, para evitar que siga esta tendencia creciente. Es nuestro interrogante en el día de hoy, en el monólogo de actualidad de inmediato. Vamos con un resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el plano nacional, la Seguridad Social rompió por primera vez la barrera de los 20 millones de afiliados en abril, lo que refleja el impacto de la completa entrada en vigor de la reforma laboral en el mercado, marcando a su vez un récord en contratación indefinida con 698.646 acuerdos fijos, una de cada dos firmados. El número de afiliados aumentó en 184.577 personas, hasta una media de 20.019.080 en un mes en el que el paro registrado ha disminuido en 86.260 personas. Se ubica exactamente en los 3.022.503, la cifra más baja en un mes de abril desde el año 2008. En materia de inmigración, los migrantes llegados por vía irregular a Canarias en el mes de abril se han reducido en un 78,1% con respecto a los llegados en el mes de enero, según las cifras del Ministerio del Interior. El apartado latinoamericano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emprende hoy su cuarto viaje fuera del país, con el que busca evaluar de primera mano los programas para frenar la migración procedente de varios países centroamericanos y estrechar lazos con Cuba. En Noticias del Mundo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido en que la pandemia de coronavirus no ha terminado y ha recordado que la vacunación es la medida más eficaz para protegerse de una enfermedad grave o incluso la muerte. Y en lo que tiene que ver con deportes, ya tenemos los finalistas que van a jugar la Champions, la final de la Champions, valga la redundancia. Pero la información la trae Yelfrani Riera, que ya está con nosotros. Yelfrani, buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora por el Latinos RTV y el Café Mañanero. Bueno, como tú lo acabas de decir, estamos actualizados. Ya tenemos finalista para esta gran final de la Champions que se va a disputar este 28 de mayo en París. Nada más y nada menos, el Gran Madrid lo vuelve a hacer, Jorge. Vuelve a suceder la magia del Bernabéu. También hay que agregarle esto que Ancelotti ayer demostró una vez más la confianza que tiene en su equipo. Pasaron 60 minutos y todavía no había cambio en el partido y el marcador iba a favor del Manchester City, pero Ancelotti sabía qué hacer. Modric sale, entra Rodrigo por Kroos, sale también, entra también Camavinga y cambia totalmente la forma del partido y así remontan este resultado 2-1. Se va a tiempo extra y llega Benzema y termina con este penalti fulminante que le da la victoria al Madrid, un resultado 3-1 y en total con 6-5. Así que luego de 40 años, Jorge, esto es un dato muy importante, que luego de 40 años se vuelven a enfrentar Liverpool y Real Madrid en una semifinal, una final de Champions. Bueno, pues ahí tenemos dos grandes del fútbol europeo que van a disputar el título de la Champions, el torneo de clubes más importante precisamente del continente. Una actuación brillante, memorable, deslumbrante. Bueno, agota definitivamente los calificativos el Real Madrid, demostrando que sabe salirse entre las cuerdas y que no le pueden dar la más mínima oportunidad. En el último minuto alcanzó a extender el compromiso y miren, ahí está el resultado. Instalado ya en una final más de la Champions, y este equipo solamente sabe ganar las finales. Así es, Jorge. Bueno, también, bueno, es no un dato, pero sí vale la pena resaltar que este partido se lo disfrutaron grandes del tenis como Rafael Nadal, de Djokovic y Carlos Alcaraz, que bueno, ahorita se está disputando también la Mutua Madrid Open, que también tenemos información de eso y eso lo vamos a decir más adelante en Latino Deporte, porque Rafael Nadal ha ganado ese set y es muy importante, es una muy importante noticia que luego Adolfo de los Ríos, sé que es segurísimo, no las va a decir. La va a ampliar. Así bueno, es. Pues así es, Yelfrani, gracias. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con los segmentos. Estaremos hablando de música. Bueno, viene por aquí también ya Nicky Cuervo, que nos va a traer toda la información de la música a nivel internacional. Y por otra parte, también estaremos con las entrevistas. Más adelante se estará vinculando John Valencia y el resto del equipo del Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio radial. Es un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, en Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia.

y un corazón roto. No sé si tenga sentido seguir detrás de alguien que está cerca y se aleja. No sé si tenga sentido seguir detrás de alguien que está cerca y se aleja. Oh, oh, oh. Llegan las palomas haciendo nidos como ayer. Las velas siguen encendidas, ahogándome con su silencio. Y hoy solo falta que me digan que no estoy en tu pensamiento. Y si es así, que me quemen las velas, que amanezca llorando, las heridas que acaben con mi vida por estarte adorando. Que me quemen las velas, que amanezca llorando, que aumenten las heridas que acaben con mi vida por estarte adorando. Tenemos a Andreina, una de las artistas que estará en el Eurotour del Despecho, de acuerdo con la información que nos llega. Ya vienen en camino el Charrito Negro y Luis Alberto Posada, que estarán junto a esta gran mujer que le está poniendo calidad y estilo al vallenato de una forma distinta, nunca antes vista. Y es una experiencia entonces que vale la pena disfrutar próximamente, el próximo 14 de mayo exactamente, aquí en Valencia, en la Sala Canales. No te lo pierdas. Contigo, de repente nos miramos y nos invadió el amor. No sé por qué te has... El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, es el momento de darle paso a nuestros compañeros que ya están preparados y listos con sus respectivos segmentos. Es el caso de Nicky Cuervo, igualmente Adolfo Jiménez del Río. Bueno, todo el equipo ya listo. Es una mañana bastante agradable en la ciudad de Valencia. Y aquí está la actualidad. Una mañana en la que te invitamos también a celebrar el Día de las Madres en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante donde vamos a encontrar platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Una experiencia totalmente distinta. Restaurante Yacaré, con capacidad para 140 personas en su comedor principal, pero también tiene un comedor VIP. Además, terraza. Restaurante Yacaré, toda la información y las reservas se las pueden hacer en restauranteyacaré.es, en la web. Avanzamos en el Café Mañanero. Llegan entonces los segmentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos con la actualidad y vamos entonces ya con Carlo Angulo, que nos trae la nota ecológica. El medio ambiente, el reto que hay de proteger el medio ambiente, es una prioridad para nosotros. Por eso arranca precisamente Carlo Angulo este bloque de secciones que nos llevan por lo más importante de la actualidad. Carlo Angulo, buenos días, ¿y cuál es la nota ecológica del día? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Ecológica hablamos acerca del homenaje a los fundadores del programa ERGIN en la presentación de los resultados del cambio climático en la función Nival. Durante la jornada que tuvo lugar el pasado jueves, se destacaron las principales conclusiones de los estudios sobre los recursos hídricos en forma de nieve existentes en España, al igual que las previsiones del cambio climático. Gracias al Programa de Evaluación de los Recursos Hídricos de Inhibición de España, o mejor conocido por sus siglas ERVIN, se ha constatado que en estos últimos 40 años la temperatura media de las cuencas de la montaña de los Pirineos ascendió en 0.5 grados y que gran parte de los glaciares ya han desaparecido. Se ha registrado a su vez un descenso de unos 200 milímetros de lluvias en disminución de los 100 milímetros de nieve precipitada, mientras que el Ministerio ha organizado una jornada conmemorativa por el 40 aniversario de este programa de evaluación de recursos hídricos, donde varios expertos han presentado cuál es la situación de los recursos actualmente y cuáles pueden ser las previsiones en un futuro que permitan que ciertos movimientos en las próximas jornadas permitan que el programa funcione junto con el Ministerio, al igual que científicos catedráticos de distintas universidades, para presentar informes que puedan ayudar a preservar este tipo de zonas en un futuro para todo el país. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí en España, la ministra de Defensa Margarita Robles ha defendido a la directora del CNI, Paz Esteban, que está teniendo que aguantar constantemente imputaciones que no se corresponden con la realidad a raíz del espionaje mediante Pegasus al gobierno y al independentismo, y ha advertido de que errores puede haber, pero fisuras en el Estado de Derecho, no. Y con contundencia al CNI. Que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia. No. Ha sido sin duda alguna la noticia del día. Al otro lado del Atlántico, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha hecho el anuncio de la extradición de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, a quien el mandatario colombiano ha calificado como un hombre quizás más importante que Pablo Escobar. Que ha sido extraditado Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías y uno de los más peligrosos criminales del planeta. Como candidato, me comprometí a capturar y a extraditar a este delincuente de la peor ralea y le cumplimos a Colombia. Fueron muchos años de lucha, de trabajo articulado. Y quiero hoy especialmente felicitar a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a nuestra Armada Nacional, a nuestra Fuerza Aérea y a la Fiscalía General de la Nación. Su trabajo articulado y patriótico permitió esa captura y esa extradición. Quiero también felicitar al señor Ministro de la Defensa, al ministro del Interior, al ministro de Justicia, al equipo de la Presidencia de la República y a todas las instituciones que han trabajado en este propósito. Quiero también agradecerle a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la Jurisdicción Especial para la Paz porque obraron con patriotismo y evitaron cualquier manipulación intencionada de este criminal para tratar de eludir esta extradición. Otoniel tendrá que responder por varios cargos en Estados Unidos. Es a este país donde ha sido extraditado. En otras noticias, a propósito de Colombia, debo decir que el expresidente Álvaro Uribe finalmente tendrá que rendir indagatoria ante la Fiscalía. Y a propósito del ministro de Defensa, se ha salvado de una moción de censura luego de una operación militar en el departamento del Putumayo, donde murieron 11 personas y donde se ha estado acusando a la fuerza pública de estar implicada en este hecho. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora ya nos trae el tema político del día. La actualidad que avanza en nuestro programa de esta forma, compartiendo los principales hechos noticiosos. Y por otra parte, también hay espacio para la opinión, y es justamente lo que nos trae a continuación Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las afirmaciones polémicas en el día de ayer por parte del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, al afirmar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es tan responsable como Putin en la guerra. Y es que en una entrevista con la revista Time ha publicado en el día de ayer estas afirmaciones. Veo al presidente de Ucrania en la televisión como si estuviese festejando, siendo aplaudido de pie por todos los parlamentos del mundo. Pero este tipo es tan responsable como el presidente ruso, porque en una guerra no hay solamente un culpable, ha declarado Lula da Silva, favorito en las presidenciales de octubre en Brasil. Y es que ha criticado, eso sí, a Putin cuando estuvo en Ciudad de México, diciendo que fue un error invadir, pero él cree que nadie está buscando contribuir para que haya paz, y puso en sus labios la postura de Estados Unidos, y más exactamente de su presidente Joe Biden. Estados Unidos tiene un peso muy grande y Joe Biden podría evitar el conflicto en vez de estar estimulándolo, vendiendo armas y enviando muchísimas municiones a los ucranianos. Y es que él prefiere, y lo dice afirmando, que es más importante el diálogo participativo y que Biden debería hacer eso cogiendo un avión y ir a Moscú para conversar con Putin. Esta actitud es la que se espera de un líder, es lo que afirmó también Lula da Silva en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está haciendo esto Ignacio Lula da Silva más en busca de conseguir votos que en buscar realmente la paz del mundo? Y también nos preguntamos, ¿afectará en algo las elecciones presidenciales de este candidato que ya fue mandatario de Brasil y que puede aspirar a ser presidente nuevamente de esta nación? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y ahora es Nicky Cuervo quien nos trae el avance de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Lady Gaga lanza canción para Top Gun, Maverick. La artista, que ha participado en películas como A Star Is Born y House of Gucci, vuelve con la canción principal para la cinta de Tom Cruise, Hold My Hand. La nueva canción original de la Mother Monster para la secuela Top Gun fue lanzada la noche del lunes 2 de mayo. La misma artista lo anunció a través de sus redes sociales desde temprano. Gaga subió una selfie y escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje respecto a la canción. Quería decir que escribí esta canción para la increíble película Top Gun, Maverick, pero también para las personas que sienten que no vamos a estar bien o que nunca estaremos bien. La vida me enseñó en tiempos difíciles a tener fe en la humanidad cuando es difícil tener fe en ti mismo, dijo Gaga. Según reporta la revista Billboard, la cantante explicó que Hold My Hand es una carta de amor al mundo durante y después de un tiempo muy difícil. La película llegará a los cines el próximo 26 de mayo. Y en el Café Mañanero, la música nueva de Lady Gaga. Escuchemos Hold My Hand, sostén mi mano. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again.